Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles allí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir, es Santos Amaral, desde la dirección general de la emisora de YBKE Mundial, a Raquel Ruiz Sánchez, ahí en la jefatura de prensa y de la página web, como se le dice, a José Manuel Coa, en la consola, en los controles, a Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo, en la producción del espacio, Marisol de Brot, y acá, frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Es el martes 6 de agosto, y desde ya, cuando hacemos la revisión de la efeméride que nos traen nuestros amigos de Encontrarte, nos encontramos aquí una suma de efemérides interesantísimas, empezando por la fundación de Bogotá en 1538, tal día como hoy. Es fundada Bogotá, que aunque se fundó con unos pocos bohíos, se considera esta la fecha de su fundación porque los aborígenes que estaban siendo exterminados por los invasores, los colonizadores españoles, hicieron una pequeña capilla, y en esa capilla el sacerdote Fray Domingo de las Casas ofició la primera misa, tal fecha como hoy, un 6 de agosto, en 1538, y por eso se le considera la fecha de la fundación. Pero también fue fundado el pueblo de Carayaca en 1622 por Pedro J. Gutiérrez de Lugo, en el estado Vargas. Fue considerado en sus orígenes como centro de indios, y se dice que posiblemente fue un asentamiento prehispánico. Ese poblado se ubica en la cresta de la montaña que divide las aguas de la cuenca media de los ríos Petaquire y Oricao. Carayaca se ha organizado en torno a una vía principal en la que se encuentran edificaciones tradicionales de un piso que coexisten con otras de construcción reciente. Conserva todavía una apariencia uniforme, con calles sinuosas y estrechas adaptadas al terreno. En este conjunto urbano se encuentra la iglesia de Carayaca, declarada Monumento Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Pero en 1813, hay una de las más importantes efemérides, se le otorga a Simón Bolívar el título del Libertador. Entra en Caracas en 1813 tras la victoria de la batalla de Taguanes y recibe el título de El Libertador. Bolívar, acompañado de su Estado Mayor, el 5 de agosto lleva a Caracas el corazón de Girardot depositado en una urna de plata y solicitó se le rindieran honores. Las campanas, los cañones y la música mezclaron una vez más sus voces triunfantes para celebrar la gloria. Al día siguiente, la Municipalidad de Caracas le entregó, a petición del doctor Cristóbal Mendoza, gobernador de la ciudad, el título de Libertador de los Ejércitos, para que usara ese nombre como un don que consagra a la patria agradecida a un hijo tan benemérito. Eso estaba sentado así en el acta de la Municipalidad de Caracas el 14 de octubre de 1813. Al aceptar tan honroso título con el cual pasó a la posteridad, Bolívar contestó que la recompensa que acababa de recibir era para él más gloriosa y satisfactoria que el cetro de todos los imperios de la tierra. Ahí está el talante libertario de ese gran hombre. Pero en 1824 también hay otra efeméride, que es la batalla de Junín. El ejército libertador, comandado por Simón Bolívar, derrota al ejército español dirigido por José de Canterac en la batalla de Junín. Fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en el proceso de independencia del Perú. La batalla se desarrolló en la Pampa de Junín, en el actual destacamento del mismo nombre. Las fuerzas patriotas eran más de 8.000 hombres, equivalentes en número a las tropas españolas, pero las realistas estaban dispersas entre el Valle del Mantaro y el Alto Perú. Bolívar, conocedor de esta ventaja, decidió en junio de 1824 enfilar su ejército hacia la Sierra Central del Perú para aislar al ejército del general José de Canterac, situadas en el norte. El combate se libró solamente con el sable y la lanza, sin registrarse ningún disparo. El Ejército Unido abría el camino a la liberación del Alto Perú de la dominación española. Se da la declaración de independencia en 1825 en Bolivia. Declara su independencia de la corona española. La batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 fue el momento culminante en la lucha por la independencia de toda Latinoamérica. Después de Ayacucho se proclamó solemnemente el 6 de agosto de 1825 la independencia y se constituyó la República de Bolivia en homenaje al libertador Simón Bolívar, quien fue declarado padre de la patria y primer presidente. Se dan cuenta que hay efemérides importantísimas hoy. Luego, más recientemente, en 1895, nace en Guanabacoa, La Habana, Ernesto Lecuona, uno de los más prestigiosos músicos y compositores cubanos. De verdad que transformó lo que se conocía como música porque incorporó la orquesta y fue quien llevó la orquesta latina a los Estados Unidos. Él era hijo de un periodista español que se radicó en Cuba. Comenzó a estudiar piano bajo la tutela de su hermana Ernestina. Fue un niño prodigio. Dio su primer recital a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición, la marcha Two-Step, titulada Cuba y América, para banda de concierto. Lecuona se graduó en el Conservatorio Nacional de La Habana, el cual le concedió una medalla de oro en interpretación cuando tenía apenas 16 años. Ernesto Lecuona. Pero también, y todavía más acá, en 1897, nace en Venezuela el poeta Andrés Eloy Blanco. Anoche el presidente Nicolás Maduro lo mencionaba precisamente en sus reflexiones que vamos a comentar ahora desde ahí, desde La Rinconada. Importantísimas reflexiones, como todas las que ha venido haciendo el presidente Maduro, revelándose como un hombre de una profunda conciencia venezolanista y con una muy clara precisión de los hechos históricos. Eso lo vamos a comentar ahora. En 1897 nace en Cumaná el poeta Andrés Eloy Blanco, poeta, abogado, político, internacionalista y educador. Su casa natal es hoy un monumento histórico, visitado con devoción por miles de admiradores de su eterna poesía. Gran parte de su infancia la pasó en las playas del Golfo de Cariaco. Hizo sus estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, recibiéndose de abogado, profesión que nunca ejerció. Desde muy joven se dedicó a la poesía, obteniendo su primer triunfo en 1916, primer premio de los Juegos Florales de Caracas. Año más tarde fue galardonado en España en el concurso hispanoamericano de poesía, celebrado en Madrid con el poema titulado Canto a España. Andrés Eloy Blanco es considerado uno de los poetas más populares de Venezuela y uno de los políticos que introdujo a Venezuela a la modernidad por ahí en los años 30. Es uno de los parlamentarios que se recuerda más notables de nuestra historia política. Y vamos a cerrar la sección de la efeméride que nos traen nuestros amigos de Encontrarte con una que nunca vamos a dejar de comentar, con el dolor, el estupor, la rabia que da el siquiera comentarla. Esta efeméride, todos los años nos sucede lo mismo. Un día como hoy, en 1945, Estados Unidos hace explotar la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en lo que se considera el genocidio más impactante en la historia de la humanidad. Cuando la derrota del Japón era cuestión de días, en una demostración de despiadada arrogancia, innecesaria por demás, muy típica de los estadounidenses, estos arrojan la primera de las dos bombas atómicas que arrasaron con esa ciudad japonesa y con Nagasaki. Entre 250.000 y 300.000 habitantes, hombres y mujeres, niños, etcétera, murieron bajo los efectos devastadores producidos por la detonación, con temperaturas que alcanzaron los 50 millones de grados centígrados y los efectos posteriores de la radioactividad que persisten hasta hoy. Japón estaba por rendirse, pero a pesar de ello los Estados Unidos, sin excusa alguna, lanzaron esa y la segunda bomba sobre Nagasaki 3 días después. Este genocidio se ha considerado como el episodio histórico más triste de la humanidad, y no es para menos. Es un acto de verdad de arrogancia, de petulancia, de un imperio, para tratar de demostrarle al mundo una supremacía que no tenía, que no ha tenido jamás, que por eso persiguen a Snowden ahorita, porque están desde siempre mintiéndole al país, perdón, al mundo, con el cuento de su supuesta supremacía y que nunca fue así. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, pero se ha vendido, sobre todo en el mundo occidental, a través de todo el contenido mediático, a través de toda la manipulación de los medios de comunicación y de las grandes corporaciones mediáticas, que Estados Unidos es una potencia superior en el mundo y que habría ganado la Segunda Guerra Mundial. Ellos tuvieron la necesidad, sintieron la necesidad de utilizar esas bombas, porque además han tenido siempre un desprecio por el ser humano y querían probarlas, querían probar cuál era la reacción que había si se lanzaba una bomba, porque desde siempre, desde que se desarrolló esa tecnología tan pavorosa, tan espantosa que ha desarrollado la humanidad, se habían experimentado que si en el Océano Pacífico, que si en el desierto de no sé dónde, las detonaciones que se daban. Pero Estados Unidos tenía la necesidad de probar el efecto sobre el ser humano. Y eso fue para ellos más que oportuno, lanzar las bombas sobre poblados de gente inocente, de gente que ni siquiera estaban peleando, no estaban en guerra. Estaba Japón, pero no estaban esos pueblos. Estaban hacia lo más interno del Japón, en esa isla. Y ellos decidieron que era una prueba interesante para los Estados Unidos ese genocidio que se cometió ahí. Es definitivamente una fecha triste, una fecha lamentable, y que tiene que ser importante para nosotros cada vez más, sobre todo por el avance de los pueblos en estos tiempos, en el inicio del siglo XXI, porque ahí sigue acechando el imperio norteamericano. De ahí su furia que demuestra en este momento para derrotar todo lo que ha planteado la gente de la derecha en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, sobre que sería una suerte de estupidez lo que se ha planteado del empeño de dominación de los Estados Unidos. Esta gente se ha burlado desde siempre de la supuesta paranoia de los revolucionarios con el tema del imperio norteamericano y sus pretensiones de dominación mundial, pero resulta que el imperio les ha tumbado el discurso para abajo, se los ha destruido. Porque ha puesto en evidencia que todo lo que se ha dicho del imperio norteamericano desde el ámbito de la revolución en su empeño de dominación era más que cierto. Y eso es lo que está demostrando Estados Unidos con esa hazaña con la que está persiguiendo a un solo individuo que dice el mismo Estados Unidos que está poniendo en jaque a la que se vende a la vez como la mayor potencia del mundo y de la historia. Y resulta que un solo tipo, un muchacho de 29 años, la pone en jaque. No creo en esa potencia definitivamente. Bueno, entramos en la materia del programa de hoy, como lo estábamos anunciando. La reflexión que nos resulta tan, pero tan importante desde el punto de vista del análisis de nuestra realidad, de nuestras perspectivas como nación, que hiciera anoche en esa transmisión especial desde la Rinconada el presidente Maduro, en el programa número 22 de Diálogo Bolivariano. Ahí se dio inicio, mediante la firma de el correspondiente punto de cuenta del Parque Metropolitano, una de las obras más importantes que se van a estar llevando a cabo en el ámbito del área metropolitana de Caracas y que va a ser de una gran significación y de un gran impacto no solo para el área metropolitana y para sus habitantes, sino para el país. Parque Metropolitano Hugo Chávez decía anoche al cierre de la emisión, de manera muy emotiva, el presidente Maduro: aquí estará Chávez hecho árbol, hecho pájaro, hecho bicicleta, hecho verdad y vida. Una de las transmisiones, como él mismo lo dijo, más cargadas de emocionalidad por todo lo que ahí se dio, fundamentalmente por los anuncios que se hicieron de las candidaturas, que ya algunas se habían presentado el día anterior y otras se completaron. El presidente anunció que todos estos días se van a estar dando a conocer los nombres de los candidatos que llevarán las fuerzas revolucionarias del Gran Polo Patriótico a las elecciones del 8 de diciembre. Y en torno a ello hizo una serie de reflexiones. La más importante, consideramos nosotros, es la de qué es lo que está sucediendo en la oposición con este hecho tan importante que son las elecciones del 8 de diciembre, que los agarra como sin cobija a esta gente de la oposición. Están completamente desarticulados, desarmados, no tienen para dónde correr, no tienen liderazgo que hayan construido en las regiones. Ellos son una gente que se concentró ya no solo en la dirigencia de los partidos de eso que llaman la Mesa de la Unidad aquí en Caracas, porque es donde están los medios de comunicación nacionales y ellos son una oposición mediática, estrictamente mediática, sino que se ha reducido a solamente dos o tres figuras, lo que es la oposición. Uno por atrabiliario, que es Julio Borges, que se les mete en el medio a los dos que son definitivamente los que se están peleando ahí el asunto de quiénes son la oposición absoluta, que es Capriles y María Corina. Yo he dicho acá y lo sostengo aquí, la próxima candidata va a ser María Corina, porque este pelele es tan mediocre que no va a aguantar esa pelea con esa fiera desenjaulada que es María Corina, como todo el país sabe. O sea, es la verdadera reina del fascismo y ella no va a permitir que les quiten de las manos estos tipos de los que se vive quejando. En cuanto a grabación le capturan por ahí, ella aparece quejándose de que la tienen echada para un lado, que no sé cuánto, que la están sacando al juego, que no sé qué decir. Es una tipa que está verdaderamente bien vapuleada, porque a esta gente no les gustan las mujeres en las directivas del asunto. Y no estoy refiriéndome aquí a la homosexualidad de ninguno de ellos, que nosotros hemos insistido siempre, respetamos la homosexualidad de cada quien, es un derecho del ser humano, pero no nos estamos refiriendo al asunto de la homosexualidad de esta gente de la oposición, de los dirigentes de la oposición. Nos estamos refiriendo es al hecho de que desprecian a las mujeres, las sacan, no les dan participación, no las respetan como seres humanos, pues que deben participar también con los mismos derechos de todo derecho político. Y entonces esta señora que se vive quejando, pues ha ido agarrando fuerza y ella va a ser la próxima candidata, ténganlo ustedes por seguro, de esa oposición que Capriles consideró que era de él en un momento determinado y que sigue empeñado en eso. Están completamente silenciados todos los demás factores, aunque ha aparecido por ahí una gente que nosotros sabemos que es gente seria, aunque no compartimos su visión, sus opiniones de la política, ni sus actuaciones, mucho menos, como son la gente del MAS, Felipe Mujica en particular, a quien conocemos bastante. Y sabemos que, como decimos, con su visión errada de la política, su concepción absurda de lo que debe ser el planteamiento para el país, un partido que se llama Movimiento al Socialismo, y que esté plegado ahí, subsumido en todo ese secuestro que ha hecho la ultraderecha fascista en contra de una propuesta socialista que es perfectamente tangible, real, verificable, como es la propuesta de la Revolución Bolivariana. Entonces, sin embargo, con todo y eso, esta gente hay que respetarle que tienen pues una capacidad para la política, una veteranía política, un trabajo que han hecho a través del tiempo, y ellos han salido a levantar la voz como no lo ha hecho Acción Democrática, ni COPEI, ni ninguno de esos partidos que se han quedado callados ante el secuestro que este hombre ha impuesto, Capriles Radonsky, de la oposición en el país. Sobre eso se refirió también el presidente Maduro con mucha claridad y dijo algo que vamos a comentar nosotros al regreso, que es sumamente importante para estas elecciones en relación a lo que venimos hablando. La elección no es presidencial y estos dementes están hablando de aprovechar esa elección para salir de Maduro. Es un asunto absurdo, es un asunto más que estúpido, que ya permite avizorar el barranco por el que se va a ir esa gente el 8 de diciembre con toda seguridad, como nunca antes hemos estado seguros de la terrible tragedia que va a padecer el 8 de diciembre la gente de la oposición. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa. Ya regresamos. El fiel heredero del libertador. Sí, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Y les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y a través de la mensajería de texto de YBKE, la mensajería popular. Tenemos varios mensajes aquí. Hacemos un llamado al PSV y al Polo de Vargas, que no inventen el candidato del pueblo. Es Alexis Toledo, revolucionario honesto. Si no, no votamos. Fíjense, eso lo dice Silvio. Es un camarada que está equivocado. Nosotros no estamos en modo alguno sugiriendo quién vaya a ser el candidato de Vargas, quién debe ser. Alexis Toledo creemos que lo ha hecho excelentemente bien, es un extraordinario revolucionario y un hombre muy querido. Pero ese chantaje de si no, no votamos, eso no tiene nada que ver con la unidad que pidió el comandante Chávez el 8 de diciembre, en lo absoluto. Ese es un compañero, ese camarada, que está distorsionando el sentido de militancia que debemos tener todos hoy en día en la revolución. Por esas actitudes es que se cuela la derecha, por ahí, por ese chantaje de que si no, no votamos. Es una verdadera irresponsabilidad. Sin embargo, no estamos calificando en modo alguno a Toledo, nuestro buen amigo, como decimos. Nos dicen después por acá, saludos, solo falta que el pueblo de la Gran Caracas salga en el 8 de diciembre a votar por los candidatos de la patria revolucionaria, son los mejores, nos dicen. Se refieren aquí al tema que estábamos introduciendo nosotros en la efeméride de las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en Japón. Dice, Japón sufrió dos ataques con bombas nucleares por parte de Estados Unidos. Sin embargo, les permitió instalar sus bases militares allá. No puede ser. Sí, bueno, ese es el problema de la búsqueda de la dominación que de manera arbitraria, ilegal, ha tratado de imponer Estados Unidos siempre a través de la historia sobre el mundo entero. Nos preguntan acá, buenos días, señor Alberto, ¿usted tiene conocimiento de si eliminaron mi casa bien equipada? Soy una persona pensionada y necesito un crédito de línea blanca. En el Pedeval de Guaracarumbo, Estado Vargas, tienen más de 3 meses que no llega ese beneficio que favorece a las clases más necesitadas. Por favor, un comentario. Nos lo dice Pedro Ruiz, pensionado de Catialamar, en el Estado Vargas. No tengo ningún conocimiento, es más, le puedo asegurar, sin tener conocimiento, que no ha sido eliminado mi casa bien equipada. Lo que sucede es que hay mucha demanda, porque hay mucha gente comprando los productos de mi casa bien equipada, como todo lo que se vende en el país. Es una cosa insólita los niveles a los que estamos llegando de consumismo en nuestro país hoy en día. Déjame ver si consigo por aquí para comentarles rápidamente, en virtud de esto, lo de esta situación insólita que hay con la gente de BlackBerry. Ustedes saben, los teléfonos celulares estos. Aparece la nota en Últimas Noticias que dice que por primera vez en Venezuela cae número de líneas BlackBerry. Y usted lee el titular y usted cree que hay una crisis económica en Venezuela, como dice la derecha, como dicen los sectores del gran capital privado, y eso tiene correspondencia. Entonces usted lo ve así al vuelo y dice, bueno, hay una gran crisis, una tragedia, es verdad, se está viniendo abajo la economía. No se está viniendo nada. Ha crecido la venta de líneas y de celulares como en ningún otro país. En Venezuela, aquí la gente compra de a 2 y de a 3 celulares al año, y no porque se le dañó el otro, ni porque se lo robaron, sino porque tiene una tapita roja, tiene una tapita verde, porque tiene no sé qué cosa, porque ahora trajo una tecla nueva. Por esa soquetada cambian aquí el celular. Fíjense ustedes, los datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, divulgados este lunes, reportaron por primera vez en el país una caída del número de suscriptores a planes para equipos BlackBerry, el cual decreció de 5.077.177 a 4.494.520. ¿Qué quiere decir esto? Esa no es una cifra estática. Eso está hablando de las ventas anuales de teléfono, para que la gente sepa cómo es esta cosa de la economía, ¿no? Las cifras que siempre presenta la gente en los informes económicos son cifras anuales, no son cifras perpetuas. Entonces, resulta que el año pasado, a esta misma fecha, BlackBerry había vendido 5.077.000 teléfonos y este año vendió, a esta misma fecha, 4.994.520. ¿Qué quiere decir? Que está vendiendo millones de teléfonos. Cuando usted vende 5 millones de teléfonos en un país de 27 millones de habitantes, usted está vendiendo la quinta parte de la población, le está vendiendo usted teléfono. Imagínese usted que venda la quinta parte de la población en teléfonos en Estados Unidos o en China, que son 1.400 millones de habitantes en China nada más. Saque usted la cuenta de lo que significa la cantidad de celulares que esa gente está vendiendo aquí. Pero venga, capaz que le voy a decir lo restante. Las estimaciones de la comisión adjudican la misma a desincorporaciones y preferencia por parte de los clientes a otros smartphones. ¿Qué quiere decir? Que no es que la gente está pobre y ya no tiene con qué comprar. No, quiere decir que se fueron a MobileNet, que es la empresa que está vendiendo mejores productos y todo esto. Y yo se lo voy a explicar por qué. Porque no es a Digitel que se están yendo. En cuanto a tecnología, el reporte cifra que un 32.09% del total de líneas en el país es CDMA, que es MobileNet, y un 67.91% son GSM, que es la gente de Digitel. Es decir, está creciendo la telefonía en nuestro país, pero está creciendo la que tiene una orientación de servicio público, que es la de MobileNet. Y la gente de BlackBerry está dejando de vender porque es una competencia que tiene dentro del ámbito del capitalismo. Es decir, lo que está sucediendo es que se están trasladando los clientes de una empresa a otra, pero no que están dejando de comprar. Más bien ha habido un incremento, sostiene el informe de Conatel, que el total de suscriptores de telefonía móvil presentó un incremento del 4.10% al comparar el segundo trimestre del presente año con el mismo periodo del año anterior, lo que hace inferir que existen 105 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes. Es decir, hay más teléfonos que gente. ¿Se dan cuenta? Se los vuelvo a leer. Sostiene Conatel que el total de suscriptores de telefonía móvil presentó un incremento del 4.10% al comparar el segundo trimestre del presente año con el mismo periodo del año anterior, lo que hace inferir que existen 105 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes y 102 líneas se encuentran en uso del sistema al comparar la misma con la base poblacional. Lo que se está dando es una manipulación permanente en las informaciones para que la gente crea que es que hay una crisis. No hay ninguna crisis. Se está vendiendo más que arroz picado todo lo que saquen para la calle la gente en el capitalismo que hay aquí en Venezuela. Ese es el problema real que tenemos. Es una verdadera tragedia. Nos manda por aquí José Gregorio Zambrano. Revisa la cuenta Twitter de Roel para que veas el logo que está posicionando. El 8 de no es de gratis ni casual. Ok, vamos a revisarlo. Le mandamos un saludo desde acá a nuestro buen amigo José Gregorio Zambrano. Les dije ayer que iba a comentarlo el tema de las hamburguesas. Ustedes saben que en el ámbito del capitalismo, la hamburguesa es uno de los factores fundamentales, determinadores de cómo va creciendo el capitalismo y cómo no. Es una cosa insólita. Hay una cosa que llaman el McDólar, porque es la referencia para establecer cómo se comporta el dólar respecto de las economías de cada una de las naciones donde van llegando ellos y para establecer dónde es más caro o más barata la economía en función del precio de una hamburguesa. Es para ellos una cosa fundamental. Bueno, resulta que hay un chef que es muy famoso en el mundo, Jamie Oliver, que ha ganado una batalla en contra de la cadena más grande de comida chatarra que existe en el mundo. Una vez que Oliver demostró cómo se hacen las hamburguesas McDonald's, la franquiciadora, la empresa McDonald's, anunció que cambiará la receta. De acuerdo a Oliver, las partes grasosas de la carne se lavan con hidróxido de amoníaco y luego se usan en la confección de la torta de carne para rellenar la hamburguesa. Antes de este proceso, ustedes saben que las empresas de la fábrica de hamburguesa, empezando por McDonald's, dicen que la carne tiene que tener grasa porque si no, no sabe sabroso. Entonces, es un truco, porque es simplemente para rendir la carne de verdadera, no le quitan el pellejo a la carne, más bien le meten más pellejo. Y ellos tienen ahí establecido cuál es el nivel de grasa que debe tener la carne para que supuestamente sepa bien y entonces la gente quiera comprar más hamburguesa. Lo que está diciendo este chef es que ha encontrado que esa grasa la lavan con hidróxido de amoníaco y ese proceso hace que la carne no sea apta para el consumo humano. Oliver, que es un chef activista radical quien ha asumido una guerra contra la industria de alimentos, dice: estamos hablando de carnes que hubieran sido vendidas como alimento para perros y después de este proceso, ese de bañar con hidróxido de amoníaco la carne, se le sirve a seres humanos. Aparte de la calidad de la carne, el hidróxido de amonio es dañino para la salud. Oliver le dice a esto el proceso de la porquería rosa. ¿Qué ser humano en su sano juicio pondría un trozo de carne remojada en hidróxido de amonio en la boca de un niño? En otra de sus iniciativas, Oliver demostró cómo se hacen los nuggets de pollo, unas piecitas de pollo que vienen como forradas de pan y que son fritas. Después de seleccionar las mejores partes del pollo, dice este sujeto que ha investigado todo esto, el resto del animal, la grasa, los pellejos, los cartílagos, las vísceras, los huesos, la cabeza, las patas, son sometidos a un licuado, lo meten en una moledora, hacen una que llaman separación mecánica, que es el eufemismo que usan los ingenieros en alimentos, y después esa pasta rosada por la sangre es desodorada, decolorada, reodorizada y repintada, capeada en melcocha, farinácea y frita. Esto es rehervido en aceite generalmente parcialmente hidrogenada. Eso es tóxico. En Estados Unidos, Burger King y Taco Bell ya abandonaron el uso de amonio en sus productos. La industria de alimentos usa el hidróxido de amonio como un agente antimicrobiano, lo que le ha permitido a McDonald's usar en sus hamburguesas carne de entrada no apta para consumo humano. Pero aún más molesta es la situación que estas sustancias basadas en hidróxido de amonio sean consideradas componentes legítimos en procedimientos de producción en la industria de alimentos, con las bendiciones de las autoridades de salud de todo el mundo. Así los consumidores nunca se podrán enterar de qué químicos ponen en la comida. Bueno, si ustedes ven los videos que aquí hay, donde se ve cómo, según demostraciones que están haciendo la gente que están investigando todo esto, las papas fritas, por ejemplo, de McDonald's, no se pudren. Ponen ahí una cantidad de potes de vidrio y lo meten una hamburguesa, meten la otra hamburguesa, meten la de pollo, meten todo eso y lo dejan ahí 2 semanas junto con las papitas en otro pote, o sea, cada pote con una, y a las 2 semanas lo vienen a ver y todo lo demás está dañado, menos la papita de McDonald's. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que son sanas? No, que son completamente dañinas al organismo, que no son procesadas por el organismo porque son productos que están completamente llenos de químicos. Pero ¿qué es? ¿Por qué queríamos comentar esto? Bueno, además de hablar de algo que tiene que ser alertada a la población sobre esta comida chatarra, que es lo que se come en los centros comerciales, a donde están llevando a todo el mundo a comprar toda esta cantidad de cosas que estamos hablando. Bueno, resulta que es que en Londres están, que es de donde es el cocinero este, acaban de anunciar que acaba de ser producida la primera hamburguesa de laboratorio, oigan bien esto. La carne en la hamburguesa fue hecha mediante la unión de cerca de 20.000 hebras de proteínas cultivadas a partir de células madre del vacuno en el laboratorio de Post. La primera hamburguesa de carne producida en el laboratorio fue cocinada y servida en una esquina del oeste de Londres. La llamada hamburguesa in vitro, creada a partir de células madre de vacuno, es el primer ejemplo de lo que, según su creador, podría ser una respuesta a la escasez de alimentos en el mundo y ayudar en la lucha contra el cambio climático. La hamburguesa, que fue frita y probada por 2 voluntarios, es el resultado de años de investigaciones del científico holandés Mark Pox, un biólogo de la Universidad de Maastricht. La carne en la hamburguesa fue hecha mediante la unión de cerca de 20.000 hebras de proteínas cultivadas a partir de células madre de vacuno en el laboratorio Pox. Bueno, fíjense ustedes por dónde va. Lo que hay es una guerra para tratar de que la gente coma cada vez más porquería en ese ámbito del mundo capitalista. Bueno, nosotros vamos a hablar el día de mañana de este tema que ha puesto ahora en el tapete la gente de la ultraderecha, la gente de la oposición, tanto María Corina Machado como Capriles Radón, que ahora cada uno por su lado en esa disputa a cuchillo que tienen ahí para tratar de quedarse como dueños de la oposición, María Corina y Capriles, han planteado el tema de una constituyente. Mayor falacia, mayor farsa para tratar de engañar al pueblo no se ha podido presentar jamás en la historia de la política en el mundo entero, y ellos lo están haciendo. Están tratando ya no de imitar al comandante Chávez, como había venido haciendo Capriles a lo largo de todas sus últimas campañas para la presidencia. Están tratando de hacer atractiva entre la población venezolana una propuesta que fue atractiva porque era necesaria en el momento en que Chávez la presentó en 1998 ante la opinión pública, porque había necesidad de cambiar, porque había que salir del atraso, de la miseria que estaba avanzando producto de los modelos neoliberales que la gente que representa a María Corina y Capriles estaban empeñados en mantener en el país. Pero esta propuesta no es exactamente lo mismo. Esto es otra cosa. Y de eso, de la perversión que hay aquí detrás, del intento de reeditar lo que fue caída y mesa limpia en el Carmonazo con el golpe de Estado más tiránico que se ha dado en Latinoamérica, como fue el del Carmonazo, acabando con todas las instituciones, es lo que hay detrás de esta propuesta de constituyente que está haciendo esta gente. Vamos a hablar el día de mañana. Por ahora se nos acabó el tiempo y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz.